el ovillo de colores, musiquitas que llenan el aire de chispa. Estamos en una nueva edición de El Ovillo de Colores, el programa para ustedes, para chicas y chicos de todas las edades, pensado, ideado, diseñado, creado y realizado desde aquí, desde Radionauta, que a partir del programa pasado ya está también saliendo por FM La Charlatana de Berisso, nuevamente, porque otros años también ha estado La Charlatana tomando nuestra transmisión, transmitiéndola en otro día, para que los chicos y chicas de la Nueva York, sobre todo, y de otros espacios de Berisso, puedan escuchar buena música, novedades de las bibliotecas, novedades de nuestra biblioteca de aquí del Centro Cultural Olga Vázquez, y mucha poesía y muchas cosas lindas. Estamos hoy con la operación técnica de Rodo. Recién termina el programa Batuque Noir y siempre nos han recibido con buena música en la previa, mientras juntamos las cosas, mientras comemos una galletita, mientras nos tomamos un mate. Y tenemos una visita, pero ya columnista, ya permanente de este programa, que es Inti. ¿Cómo estás, Inti? Estoy bien, gracias. Qué presentación, ¿eh? Bueno, sí. Contarles que estamos aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez de la calle 60, entre 10 y 11 de aquí de La Plata. Tenemos muchas cosas para compartir, novedades también de la biblioteca. Hoy un evento especial, presentación de dos libros en nuestra biblioteca, con muchos diálogos, con muchas cosas, con muchos aprendizajes en nuestro galponcito de los cuentos en la Biblia de Niños y de Niñas. Contarles también que siempre arrancamos con música para los más chiquitos y chiquitas, así que vamos a escuchar a Virulín en El Ovillo de Colores. Balú, el osito blanco, con sus manos hace así. Se protege cuando llueve, se divierte con la nieve, se rasca la nariz y vive muy feliz. Negro, el osito negro, con sus manos hace así. Da patadas en el suelo, las levanta hasta el cielo. Se rasca la nariz y vive muy feliz. El ovillo de colores, de lana y de hilo encerado, de cuentos, historia, presente, futuro y pasado. Firulete, firule, baila con un solo pie, levantando bien las manos, zapateando con los pies. Un, dos, tres. Firulete, firule, baila con el otro pie, sacudiendo la cabeza, zapateando con los pies. Un, dos, tres. El ovillo de colores, una fogata que alumbra las ganas de estar en Ronda. El ovillo de colores, jueves a las 6 de la tarde. Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo, decía que los horizontes nos ayudan a caminar y cada vez que avanzamos se va un poquito más para atrás. Y dentro de nuestros horizontes está vivir en un mundo de paz, de justicia, de amor y de tantas cosas bellas. Y a veces el mundo es diferente. Y en ese mundo diferente pasa que hay una sociedad que se va cerrando cada vez más. Sabemos que pequeños detalles, todas las casas llenas de barrotes, de metal, las facultades también, la universidad, la catedral, tantas cosas que hacen a que los edificios públicos, los privados van cerrándose, la gente ya no toma más mate en la vereda, en verano, y también el Estado se está retirando de cosas que son importantes, eso de cumplir la ley de niñez, ¿no? Votada en el año 2004. Significa que en Villa Elvira se cerró el polideportivo, donde había tantas actividades, danzas, había una juegoteca, una biblioteca popular, y también, para nombrar algo que sé y que tengo las pruebas, Patios Abiertos en Arana, por nombrar otra zona de la ciudad, también se cerró porque fueron un día a inspeccionar y justo ese día había reunión en otro lado y cerraron por las dudas. Estas políticas públicas... Perdón, Eduardo, también... Sí. No, en Altos de San Lorenzo también cerraron un centro. Altos de San Lorenzo es el polideportivo, que digo, ¿no? Es en la zona ya sur de La Plata y muy populosa, muy habitada y con una necesidad enorme de este tipo de experiencias. Y hoy tenemos esto, la falta de espacios de encuentro, la falta de espacios de deportes que hacen también a nuestra salud. Y hoy estamos, desde hace varios meses, como pasaba también en distintos edificios públicos, Inti, como las facultades, la visita de 3-4 niños que vienen en forma violenta a un poco expresarse. Como única manera es la violencia y el maltrato hacia quienes nos tratamos de conectar y a tratar de robar cosas y a tratar de forzar puertas y un montón de cosas. Muy doloroso, por supuesto, ¿no? Significa que hay una situación que nosotros desde aquí, desde nuestro centro cultural, en donde vienen jóvenes, vienen niñas, vienen niños, no podemos abordar porque son temas que hacen puntualmente a especialistas. Y el Estado es quien puede abordarlo. Significa que estamos llamando a niñez, estamos de la municipalidad, que debería tener un equipo multidisciplinario, que debería garantizar este tipo de actividades en la ciudad, tanto en el casco urbano como en el Gran La Plata, a la provincia también, y que puedan entonces darle una solución a esto, no para que los chicos estén en un instituto de minoridad, sino que tengan espacios recreativos donde a partir de ahí construir su identidad y también construir su salud. Sí, a mí me choquea un poco el uso de la palabra violencia, por más que los pibes se estén expresando de esa manera, porque la violencia para mí solamente es posible adentro de un marco de institucionalidad o con un una sistematización de los actos. Uh-huh. Los pibes son pibes indefensos que se están defendiendo ante una situación de extrema vulnerabilidad. Eso no quita que sea complicada la situación. Por supuesto, ellos son víctimas de un sistema que los ha dejado afuera y son víctimas de un montón de tiempos patológicos que durante su niñez han tenido. Sus papás y sus mamás seguramente no están en ámbitos que los contengan laboralmente ni económicamente y muchas veces tienen que ir a changuear por distintos lados y ahí quedan espacios donde a veces pasan otras cosas que diferentes a las de muchas otras niñeces y que esas se traducen en violencia o en este tipo de conductas que lamentablemente no les permite comunicarse un poco más armónicamente consigo mismo, con el entorno y sobre todo saber que también acá todos los chicos y chicas que vienen y todos los jóvenes son más que bienvenidos porque hay muchas cosas para hacer. Sí, para mí que es la etapa de que los pibes tienen 11, 12 años, esa es una etapa, una de las etapas más complejas, donde hay una falta importante de contención a nivel social, como falta de educación y falta de políticas de Estado y así, para construir espacios, ciudadanía, etcétera. Y muchos pibes se sienten desamparados y buscan, no sé, formas de llamar la atención y sentirse importantes o sentirse que tienen un efecto sobre la sociedad. Tristemente a veces eso sale con toda la frustración que puede llegar a cargar a alguien adentro. Pero bueno, sí, ciertamente hay que pensar estrategias de generar ese tipo de espacios por ahí también en los barrios mismos, donde están cerrando polideportivos o espacios culturales, ¿cómo hacemos los vecinos para generar esos espacios, ¿no? Los espacios que están abiertos, como nos pasa con el CAI, el Centro de Actividades Infantiles, donde soy profe, por ejemplo, este año no nos han pagado. Es otra forma de vaciamiento, lo estamos sosteniendo nosotros, los profes. Sin duda están buscando también la criminalización de los pibes, porque realmente cuando se desampara a cualquier grupo en la sociedad es muy fácil criminalizarla. ¿Cómo dijo el candidato del PRO? Bullrich. Esteban Bullrich dijo que por algo así como que por suerte cada día... Uno de los logros del PRO es que cada día hay un pibe preso más. Increíble. Sí, o sea, es como... Bueno, nada, sabemos viendo hace mucho tiempo un sector de la sociedad que está buscando la pena de muerte, que está buscando criminalizar los pibes y así. Y la baja de imputabilidad, por tal supuesto. Tal cual. Entonces, no me parece fortuito, no me parece como una cosa así casual, sino me parece que es parte de toda una estrategia y política de Estado. Entender que esto no empieza ahora, sino que en los gobiernos anteriores hemos tenido casos de gatillos fáciles, de desapariciones, como fue Luciano Arruga, la de Miguel Bru y tantas sin otras... complejidades que el mismo sistema económico y social que sufrimos, vivimos, hoy tiene para un combo de cosas para la sociedad, ¿no? Sí, es importante no recaer en el facilismo de decir, ay, los padres, porque en realidad los padres también son ciudadanos que tienen una parte en la sociedad que si no se puede garantizar el trabajo o espacios para los pibes afuera de horarios de escuela. Entonces, ¿qué le podemos pedir a los padres? Contarles, chicas y chicos, que La Plata ha tenido hace más de 50 años, me voy a correr un poco 50 años para atrás, un conjunto de fábricas, de espacios productivos, del cual se fue desmantelando como una política de Estado, tanto de la dictadura como de las democracias, donde estos espacios no volvieron a restablecerse, y ha quedado muchísimo, un tendal de personas desocupadas, un tendal, los 90 fueron así. También han quedado un tendal de personas que están muy precarizadas y que tienen que viajar de acá para allá, tienen que changuear, y esto hace que a veces a los pibes y a las pibas les falta la merienda en familia o la comida en familia, o le falta también un espacio para que los papás y mamás puedan compartir una salida, muchas cosas, porque hay muchas esta precarización es precarización de la vida, no también, solamente el trabajo. También el trabajo, como esta ideología de que si no estás trabajando es porque no querés trabajar, no porque no hay trabajo. Y bueno, todas estas cosas que hacen que la recreación pierda espacio y pierda importancia en la vida. Y la recreación para los pibes es importantísima. Vos sabés que no solamente lo tangible, lo que se puede tocar de estos espacios desmantelados son las fábricas abandonadas que están acá alrededor de la Plata. Es increíble. Y también contarles que, hablando de desmantelamientos... vos sabés, Inti, que tengo una función el día 19 en un lugar que se llama Polvaredas, en Saladillo, que antes, hace 40 años atrás, se podía ir desde acá, desde La Plata, en tren. Volvemos al tema de los trenes. La semana pasada también hablamos de los trenes. Sí, por supuesto. Porque tiene que ver con el desmantelamiento del ferrocarril, que eso hace también que montones de puestos de trabajo, de gente que venía décadas trabajando en una actividad que tiene que ver con la comunicación de la región, eso también se desmanteló. Así a mí me parece tremendo que hace un año y más, un medio, dos años, no tenemos tren de Capital a La Plata. Sí. O sea, bueno. Eso es una cosa que, no sé, muchos decimos, bueno, es como que se están cortando vías de transporte. si habían reinaugurado el tren a Misiones y lo sacaron otra vez, el de La Pampa, que tuve la oportunidad de viajar y lo sacaron otra vez, un montón de cosas. Es un modelo económico y social impresentable que nos están proponiendo en esta democracia que estamos viviendo, donde merecemos otras cosas, ¿no? El tema del transporte es algo muy importante que a veces queda un poco fuera de la... Me acuerdo que vi hace poco una charla hace como un año y pico, 2 años, unas estudiantes de Brasil que hablaban de estas cosas de desmantelamiento de redes de transporte que forzaba que mucha gente... Que tiene que viajar mucho para trabajar, se quede sin trabajo, simplemente porque ya no estaba el transporte para garantizarlo, o tenían que pagar mucho más, o parte de su sueldo muy grande, para poder llegar al trabajo. Desde el Ovillo, entonces, estamos desde la radio, desde tantos otros espacios, reclamando entonces políticas públicas. Políticas públicas no quiere decir más policía, más gendarmería. No, por supuesto que no. No más, sino que necesitamos espacios para poder encontrarnos, disfrutar, aprender. Jardines de infantes, juegotecas, uh-huh, espacios de recreación, centros de comunitarios, uh-huh, la expropiación del Olga. Por eso, es cierto, la expropiación del Olga Vázquez, que significa un espacio de encuentro, un espacio de formación, un espacio de comunicación, que estamos en trámite para que el Olga se renueve la expropiación de 5 años, pero también queremos la expropiación definitiva porque es un espacio cultural y comunitario. Y yo también aprovecho el espacio para reivindicar y honrar a las madres solteras que tanto se criminalizan también en la vida, y bueno, parte de la criminalización de las madres solteras es como cerrar los jardines de infantes, los espacios donde los chicos pueden ir cuando la mamá está trabajando. Todo eso hace imposible la vida de una madre que no que elige estar trabajando y teniendo hijos y ser soltera por ahí por elección, lo cual honramos, lo cual respetamos y lo cual realmente admiramos, pero el Estado hace que sea en este momento una situación muy difícil. Bien, seguimos con la buena música de Lobillo. Tenemos a Rodo, decíamos, que está disfrutando de un generoso catering que hemos traído para compartir. Ahora vamos a robarle un poquito de alfajor de dulce de leche. Después les vamos a contar un poco más de un pequeño asado de la radio. Y la radio también tiene programas y proyectos para el fin de semana largo, porque se van a ir los compañeros y compañeras a Rosario a un encuentro de formación de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que nos vamos a la buena música de Lobillo. Con batea, con jabón, ay, con guitarra, con cajón, los negritos de Malambo bailan en el callejón. Con batea, con jabón, con guitarra, con cajón, los negritos de Malambo bailan en el callejón. Mueven la cintura, así, así, así. Mueven la cadera, así, así. Una vueltecita, así, así. Ahora un zarandeo, el zambito y el bembón, el flaquito y el barrigón. ¡Qué bonito! Cantan, bailan muy contentos en el viejo callejón. El zambito y el bembón, el flaquito y el barrigón, cantan, bailan muy contentos en el viejo callejón. Mueve la cintura, así, así. Mueve la cadera, así, así. Una vueltecita, así, así. Ahora un zarandeo, así, así. ¡Qué bonito! ¡Anda, negro! Con batea, con jabón, con guitarra, con cajón, los negritos de Malambo bailan en el callejón. El zambito y el bembón, el flaquito y el barrigón, cantan, bailan muy contentos en el viejo callejón. Llamen a Perico con su cajón, la comadre Paca trae churro, Panchito Lavalle y Juan Bailón. ¡Viva la alegría del callejón! ¡Mueve la cadera! ¡Así, así! ¡No vueltecita! ¡Así! Para un zarandeo, así, así. Mueve la cintura, poco de así, así. Una vueltecita, sí, así. Era un zarandeo, así es. Viva la alegría en el callejón, viva la alegría en el callejón. Llamen a Perico, la comadre Paca, Panchito Lavalle y Juan Bailón. Viva la alegría. El ovillo de colores. La luna que se asoma y se acuna. Continuamos en el ovillo de colores. Contarles que nuestra biblioteca está aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez y dentro nuestra biblioteca tiene dos salas, una para niños y niñas y otra para adultos y jóvenes. Muchísimo material sobre educación, sobre economía, sobre derechos humanos, sobre arte, sobre salud, sobre literatura en general. Y biología. Biología sí hay. Llegaron unos libros súper lindos también. Sí, a mí me encantan. Y ahí tenemos también, ahí vamos a compartir unas cosas, ¿no? Que relacionadas con el agua y con otras expresiones de la naturaleza. ¡Con los mocos! Contarles que hoy a las 19 horas y moneditas, porque está la marcha ahora, hay una marcha también. Sí, por Yavana. Vamos a participar, somos anfitriones en nuestra biblioteca porque el colectivo Arte al Ataque y Espacio de Cultura del Frente Popular de Río Santillán Corriente Nacional está organizando, invitando, generando un espacio que tiene que ver con la presentación de los libros Crianzas de Susy Shock y Fichados de Cristian Prieto. Así que va a ser ahí en nuestra biblioteca, ya está decoradísima la biblioteca infantil. Es hermosa. Hermosa. Está como un sueño. Así que vamos a compartir y vamos a hablar en el próximo bloque de esta invitación y un poco de cuál es la propuesta entonces para esta tarde. Me parece perfecto. Así que vamos a seguir entonces, tenemos el institucional de aquí de Radionauta y luego seguimos en el ovillo de colores. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado tiene 27 años. Es de Buenos Aires, pero se encontraba viviendo en la zona del Bolsón. Allí apoyaba la lucha del pueblo mapuche. Está desaparecido en la represión que la gendarmería desató en el Lofen Resistencia de Cuyamén, en Esquel, Chubut. En tierras ancestrales mapuches que pretende usurpar el empresario italiano Luciano Benetton. Más de 100 efectivos entraron armados a la comunidad y dispararon contra los habitantes del pueblo, los golpearon y les quemaron todo. Santiago fue visto por última vez corriendo para resguardar su vida ante la lluvia de balas, pero hay indicios de que fue capturado por la propia gendarmería. Nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 5:30 de la tarde, samba brasilero. Los viernes, a las 10 de la mañana, tela. A las 2:30 de la tarde, yoga. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Viernes 11 de agosto desde las 9 de la noche. Tocan Dazzling Aconcagua y Maquiavélicos Monos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Decimocuarto Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. 18, 19 y 20 de agosto, Rosario 2017. Organiza Red Nacional de Medios Alternativos. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. Rosario 2017. Para participar, 14encuentro@rnma.org.ar. www.rnma.org.ar. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Aquí en El Ovillo de Colores. Hoy me comuniqué con Isma, que nuestro compañero del histórico Galpón Sur, que bueno, que prometió escucharlo, o si no podía hoy, lo iba a hacer por el blog de Radio Nauta, que nos pueden escuchar ahí. Allí están todos los programas grabados, tanto del Ovillo de Colores como de otros programas de aquí, de esta prestigiosa radio. Inti tenía muchas preguntas hoy, porque que un poco nos expliques qué significa la palabra queer. O queer. O queer. Queer, porque las sudacas le decimos queer con K. Ajá. U-I-R. ¿Y qué significa? Es una palabra que, bueno, sí, originó en una palabra inglesa que es Q-U-E-E-R, que significa raro o rara. Ajá. Y es como, es una palabra que se usaba para insultar a personas con identidades disidentes o orientaciones sexuales diferentes. Se usa como algo feo. Se usó mucho tiempo como algo feo y de repente se apropió de esa identidad para como una forma de reivindicar la identidad que no entra en lo normativo. Ajá, ¿y qué más? ¿Y qué más? Viste como un examen oral que te sí, terminaste sí. Me la y después dice, ¿y qué más? No, es que a mí me parece muy importante para contemplar, que haya un término que contemple todo lo que no entra en las categorías. Porque además de heterosexual, también la palabra homosexual, por ejemplo, uh-huh. No contempla todas las complejidades identitarias y de orientación sexual que pueden haber en la humanidad. Ajá. Entonces es importante tener otros términos que abarquen o contemplen toda la complejidad humana. Y que es amplísima esta complejidad. Y para mí es infinita y por eso está bueno por ahí sacarnos un poco algunos de esos límites que de dónde salieron, ¿no? De la idea de que, bueno, hay dos géneros, por ejemplo, la idea de que solamente hay dos géneros y que esos géneros existen para reproducirnos y que eso se basa en una verdad científica, entre comillas. Todo eso es social y vamos entendiendo que eso es social y mientras vamos entendiendo que eso es social, vamos reconstruyendo y deconstruyendo nuestros términos lingüísticos. Bien, y me parece interesante entender que está un poco más visible todas estas discusiones. Hace 30, 40 años atrás no estaba tan visible. Y hay muchos movimientos sociales que vinieron haciendo como estragos así en nuestra idea de... Y creo que hubo una política de la idea de fomentar la idea de la familia, de los dos géneros. Y hay como un choque en contra de eso, de que nos reproducimos, tenemos 2.5 hijos, ¿no? Como, como mujer, varón, marido, mujer... Perdón, me perdí. ¿Cómo bueno, era? Sí, las formalidades. Bueno, las entonces sociedades. Que en realidad son muy violentas. O sea, nosotros muchas personas piensan que esto queda en lo teórico, en lo intelectual, en lo académico, y no se fijan en las repercusiones que pasan por nuestros cuerpos o los cuerpos de las personas que no nos identificamos como una identidad normativa. Yo me incluyo. ¿Qué significa una identidad normativa? De género, por ahí habría que pensar eso, ¿no? Porque hay tantos diferentes tipos de identidades, ¿no? Pero una identidad normativa de género es cuando vos nacés y te dicen que tu cuerpo corresponde a tal género. Bien. Y vos te sentís identificado con eso. Y te sentís identificado también con la idea de que vos estás atraída por el género opuesto, ¿no? Claro. O lo que se supone es un género opuesto si consideramos que solamente hay dos géneros. Todo eso se puede ir deconstruyendo también desde lo científico, porque en realidad los cuerpos biológicamente de lo que llamamos varón y mujer son muy similares. Hasta nuestros genitales son muy similares y están compuestos de las mismas partes, que cambian poquito a través de las hormonas. Y hay todo un espectro en el medio de lo que consideramos como dos opuestos, que existe, que son cuerpos intersex, que hay mucho más de lo que nosotros asumimos, que antes se construían como hermafroditas o cuerpos monstruosos, pero que en realidad existen muchísimas variedades entre los genitales de las personas, que nosotros no vamos a fijarnos, ay, ¿cómo son tus genitales antes de ser tu amigo? ¿No? Como... Claro. Pero mucha gente sí espera eso. Y lo que pasa con esas cuestiones normativas es que la ciencia espera que nuestros cuerpos se conforman a esta idea social de lo que es el género. Entonces hay muchas personas que pasan por cirugías correctivas, extirpación de partes de sus órganos. Entonces, y esto pasa muy seguido, normalización de, o, ¿no? Como naciste con unos genes natales que yo no reconozco como una cosa como la otra, voy a forzarte a que tu cuerpo se parezca a lo que yo pienso que tiene que pasar. Bien, decíamos fuera de micrófono hoy más temprano que hay películas, ¿no?, que han abordado estas temáticas. XXY es una. Sí. Y también Último verano en la Bollita. Sí, tal cual, sí. Que son deliciosas películas. Último verano en la Bollita me emocionó tremendamente. El canal Encuentro lo ha pasado varias veces y también el Ministerio de Educación. Un Ministerio de Educación que distribuya películas es un paso grande. Es un paso muy grande. Estamos hablando de la gestión anterior. Sí, sí, sí. Pero también es un movimiento y un trabajo enorme por activistas que se han metido por todas partes para hacer cambios. Bueno, bienvenidos a los cambios entonces. Sí, sí. Es cierto que hay mucho para hacer todavía. Y bueno, Susy Jock es una de las grandes activistas trans que ha venido como moviendo, haciendo cambios enormes en la conciencia de la gente a través de la cultura, de la escritura, de la música, de la poesía, todo lo que es el arte, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir hablando porque hay muchísimo para charlar. Vamos a escuchar entonces al gran Julián Diana, colega titiritero, músico él también. Yo no soy músico, apenas canto un poco a veces, pero él compuso esta canción muy divertida para disfrutar. Allí va. Thank you. como una casita, otra forma como un elefante, otra forma como otra guitarra, y no se me ocurren más, y no se me ocurren más, y no se me ocurren más, más, más, más, más. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos. Agenda Olga Vázquez. Viernes 11 de agosto desde las 9 de la noche. Tocan Dazzling Aconcagua y Maquiavélicos Monos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. El ovillo de colores, niñeces, mucho ruido y muchas nueces. Seguimos en el ovillo de colores, estamos aquí con Inti, estamos con la visita de Cristian Prieto, que es muchas cosas porque escribe, porque participa de varios espacios, de varios colectivos. Lo conocí en un taller de educación popular, ahí en la Casa Zaragoza, donde compartimos otros compañeros y otros amigos, y bueno, y también aquí en el Olga Vázquez nos vamos cruzando, vamos compartiendo cosas de la radio y de otros colectivos. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes, muy bien acá, contento, muy contenta, vamos a decir, que vamos a presentar el libro acá. Qué bueno. Dentro de un ratito con Susy Shock, que va a presentar su libro Crianza, justamente un libro para niñes. Fichados es el libro que... Exacto. Bien. ¿Lo habías presentado en La Grieta, en algún otro espacio más? En Capital lo presentamos en el Centro Cultural de la Cooperación, el viernes pasado justamente, y hoy acá sería la tercera presentación, segunda en La Plata, en el Olga. Bien. Contanos algo de Fichados. Fichados es una materialización, diríamos más que síntesis, siempre se intenta decir que es una síntesis, sobre una investigación realizada en el Archivo de la Inteligencia de la Bonaerense sobre la persecución a gays, lesbianas y travestis. Este archivo existe información desde el año 56 al año 98, donde nunca se había mirado, se había investigado sobre si había habido, digamos, marcas sobre el espionaje a personas por su orientación sexual o identidad de género. Lo cual encontramos marcas recientemente. Esta investigación partió aproximadamente en el año 2012. Y después, empezó la preocupación de cómo mostrarla, cómo divulgar estos hallazgos que habían en este archivo. Y como tenemos una restricción, que es que cuando nosotros encontramos como trabajadores del archivo, ¿no?, información sobre las personas, no podemos dar a conocer los nombres de las personas que fueron espiadas, sí, de los responsables, de los canas, de quienes fueron gobernadores, los que tuvieran alguna responsabilidad estatal, sí, pero de las víctimas no. Entonces fue fue la preocupación de cómo mostramos estas historias que hay acá. Entonces, en algún momento llegó la ficción para poder contar estos casos. Así que, bueno, hay 4 crónicas, forman parte de fichados. Una es autobiográfica y después las otras 3 son reconstrucciones de algunos casos que encontré en estos legajos, que no son todos verdad, porque además no doy los nombres. Nada, reconstruyo e imagino cómo esas personas llegaron a esos lugares donde están escritos por la propia policía. Yo empecé a leer una parte y me encantó. Me encantó porque es muy... te toca mucho porque hay cuestiones muy, muy fuertes, pero también es muy hermoso. Me parece muy hermoso las historias de amor, de deseo que existen y también cómo visibiliza y muestra la criminalización de la sexualidad y la identidad de género. Y contarle a los chicos y a las chicas, ¿es fácil la tarea de investigar? La tarea de investigar, lo que sí o sí tenés que tener es como deseo de investigar y de encontrar algo. Y tener es eso. Yo siento que... yo me acuerdo que era muy pibe, pero muy pibe, y tenía una vecina en el barrio donde vivía en Bahía Blanca, que ella decía, yo siempre quise ser investigadora. Decía. Detective. En realidad decía detective, ahí va. Sí. Siempre quise ser detective o periodista. Y bueno, en algún punto, como que estas dos profesiones, actividades, bueno, a muchas nos juntan con este deseo, nada, de encontrar cosas. O sea, vos no tenés que ir a un archivo de una policía. O sea, vas al archivo que puede ser tu propia casa, las fotos que tiene tu abuela, las fotos que hay en tu, no sé, en algún lugar que juntaste. Bueno, eso es tu propio archivo. Y nada, cuando sos un poquito más grande y ves cosas de cuando eras pibito o pibita, te encontrás con cosas fabulosas. Yo, de hecho, la primera crónica, que es la autobiográfica, empiezo con un legajo de cuando yo iba al jardín en el año 1984, que encuentro un legajo que estuvo en mi casa siempre, que alguna vez me lo llevé, que hablaba de, bueno, cómo había sido mi desarrollo en el jardín de infantes en Bahía Blanca. Y lo que decían las psicopedagogas, hablaban de todo el movimiento motriz, que estaba todo bien eso, pero hablaban de una cuestión de que cada vez que se me pedía que vaya a jugar o me siente en la mesa de los varones, que me ponía mal, que era hipersensible, y que le proponían a mis viejos que me llevaran a hacer algún deporte o alguna actividad para que yo pudiera asumir mi rol masculino en la sociedad. Nada, y eso es un propio legajo de mi propia vida que tiene que ver con una institución educativa que siempre estuvo a mano y en algún momento dije, esto es mío, y me lo agarré y lo tengo hasta el día de hoy, digamos. Así que un poco tiene que ver con eso la tarea de investigar, creo. ¿Y a qué te gustaba jugar de niño? Me gustaba jugar mucho al llanero solitario, me gustaba vestirme de nena, me encantaba, me encantaba jugar con las muñecas, pero no me dejaban, así que siempre encontré complicidad con amigas, que tenía muchas amigas que no le gustaba jugar con las muñecas, que su familia le compraba muñecas y que me las prestaban a mí, pero era todo un código que había porque ellas no podían decir que no querían las muñecas y yo no podía decir que quería las muñecas de ellas. Entonces, había momentos en donde ellas hacían la suya y yo hacía la mía con las muñecas. Ay, hubiera pensado que o sea, yo tenía un montón de muñecas que nunca las toqué en mi vida. Claro. Y a mí, yo quería jugar al fútbol y no me dejaba, nada, ¿no? Como... ¡Ah, oh, qué deseo! Así. Ni hablar. Bueno, mirá, ¿viste? Para mí tiene que ver con eso. Entonces, nada, como que muchas veces uno a veces también se acuerda como de sus propias infancias donde cree que hubieron como represiones o cosas que no nos dejaron hacer, pero también desde niñas, resistimos. Claro. Bien. ¿Y cómo este libro lo vas a presentar hoy? Vamos a adquirir 2 para que queden en la biblia. Generalmente compramos para que quede y también como material de consulta, porque a veces incorporamos y enseguida vuelan, ¿no? Claro. ¿Y cómo, dónde se lo puede conseguir? Estuvimos la otra vez caminando así un poco la ciudad con Inti y encontramos acá en Misiva, acá Malicia. Cerquita, en Malicia, perdón, en Malicia, acá cerquita de Plaza Rocha y también hay en otros lugares para comprar. Por ahora solamente hay en Malicia, en el espacio que quedan ahí en calle 6 y 59. Se nos fueron de la mano los libros, la primera tirada, que hoy quedan los poquitos para vender acá. Bien. Así que ya la próxima tirada ya sabrán, vamos a estar diciendo dónde van a estar, pero después también va a estar la posibilidad de una versión online, porque la idea es que pueda llegar a todos y todas, así que también hay una página de Facebook que se llama Fichados y que ahí van a tener digamos la posibilidad de bajar el link o de saber dónde lo pueden ir a buscar. Bien. También creo, o sea, pensando en esto de las investigaciones, ¿no? Es construir y reconstruir y deconstruir historias, ¿no? Que me parece súper interesante cuando vas encontrando partes y las vas pudiendo poner como un rompecabezas y empezás a ver toda una trama que estaba invisibilizada. Ni a hablar. Mí me parece hermoso. A mí también me gusta investigar. Pero bueno, es lo más lindo, sí. A mí me gusta. Lleva mucho tiempo, eso es seguro. O sea que no es una... a veces, como pasa también con armar una obra de teatro, con armar una hacer una película, es tiempo, son idas, son vueltas, tiene sus días donde hay mucha producción y otros días que no. Exactamente como decís vos, hay momentos donde estás totalmente enganchado y haciendo todo porque nada, porque se dio la oportunidad de llegar a un archivo, buscarlo, tener tiempo, y hay veces donde tenés que vivir tu vida cotidiana, que significa comer, trabajar y hacer las cosas que tenés que hacer, y no queda tiempo para hacer eso que querés hacer, que es investigar, pero todo el tiempo lo tenés en la cabeza, es algo que todo el tiempo está en la cabeza. ¿Y qué otras cosas te gustaría investigar en el futuro? Mirá, yo tengo muchas ganas de reconstruir la historia de Octavio Romero, que iba a ser en realidad el primer integrante de una fuerza armada de seguridad de nuestro país que iba a contraer matrimonio igualitario, y una semana antes que lo hiciera fue encontrado en el Riachuelo su cuerpo. Y nunca más se investigó y la causa, digamos, cayó. Esto fue después del matrimonio igualitario, así que estaremos hablando de 2011-2012, y nada, no se supo más nada, y se sobreentiende, muchos entendemos que tiene que ver con un crimen de odio, por parte de la propia fuerza, y es muy paradójico que él era integrante de la Prefectura Naval Argentina y su cuerpo aparece en el Riachuelo, donde él mismo hacía de seguridad. Entonces, bueno, me gustaría muchísimo poder reconstruir la historia de este hombre gay, homosexual, puto, como lo quieran llamar, valiente, que iba a contraer el matrimonio y que no lo llegó a hacer. Bueno, te pedimos que te quedes un cachitín más porque ya estamos se viene la presentación, estamos terminando el ovillo. Quería preguntarte una cosita más, ¿qué rol jugó la luna en tu vida? La luna. Sí. La luna, wow, yo de pibe, de niño, fui como esas cosas parecidas a Boy Scout, nada más que se llamaba de otra manera, donde yo iba. Y la naturaleza tuvo mucho protagonismo en esto. Así que la luna es como nada. Es el momento de saber que existimos. Saber que la luna existe antes que nosotros y va a seguir existiendo. Es como esa cuestión de finitud. De que somos algo muy chiquito y que la luna ve todo lo que pasa. Bueno, te invitamos a escuchar entonces a Juan Quintero, a Luna Monti. Una canción que habla sobre la luna, sobre las huellas y sobre la niñez. Una ternura tremenda esta canción. Dirán que cambia el rumbo de navegantes que fueron por el mundo con sus despojos, librados al antojo de mis menguantes. Sabios que estudiaron el cielo para acercarme y así poder besarme aquí en los labios. Si voy por sobre el río y no digo nada y dejo mi reflejo junto a las olas, sepan que no es de mala, es que estoy muy sola. Ay, na, na, na, na, na, na, na, por las estrellas, aquí pasó la luna y dejó su huella. Llorándome en la arena sus infortunios, y yo muy de pleniluño, toda de plata. Dirán que despreciado la azul poeta enamorado, verso en sus rimas. Soy luna que lastima de tan hermosa. Si voy por sobre el río y no digo nada, y dejo mi reflejo junto a las olas, sepan que no es de mala, es que estoy muy sola. Aquí pasó la luna y dejó su huella. El ovillo de colores. Poesía andariega que llega a nuevos horizontes. Musiquita ya es un poco el cierre de nuestro ovillo, pero vamos despidiéndonos de a poquito, porque contaste recién, Cristian, que tenemos la presentación de Fichados y hay otro libro más de Susy Shock. Que es un libro que se llama Crianzas, que es digamos la puesta en un libro, también la materialización de unos... ¿cómo se dice? Unos espacios, unos spots que ella trabajó con la Vaca Radio, sí. Hace unos años atrás, donde hacían unos micros para hablar de diversidad con los niños, uh-huh. Y donde ella de alguna manera le habla a su sobrino de su ser traba. Y es un diálogo con su sobrino, donde bueno, en este libro Crianzas hay ilustraciones, los textos que formaron parte de eso y canciones. Así que Susy va a estar, creo que ya llegó, va a estar cantando, contando un poco también esto de Crianzas, donde pocas veces se piensa cómo entablar diálogos con otras generaciones, y en este caso con los niños y niñas, y está buenísimo que sea Susy Shock la que la portadora de este diálogo. Ha estado un montón de veces en el Olga, pero no ha estado puntualmente en la Biblio, así que la vez que estuvo un ratito tomando un mate, dijo qué lindo lugar, bueno, y hoy está. Y hoy está acá, sí, ella inauguró los baños sin género acá en el Olga, sí. No sé, estuvo para los 5 años en el colectivo Varones Antipatriarcales y en muchas otras ocasiones, y ahora nada, con la infancia. Muy bien. Bueno, entonces, desde este programa, las felicitaciones. Muchas gracias. Por toda la producción, por todo el esfuerzo, por todo el trabajo. Y la invitación está hecha entonces para hoy, ahora a las 19, y un ratito más, pero sí. Pueden estar viniendo para compartir entonces la presentación de los libros. Exactamente, están todos invitados. Bueno, gracias. Buenísimo. Por la visita, gracias Cinti. Gracias a ustedes. Gracias Rodo, y nos vemos entonces, nos sentimos, nos escuchamos el próximo jueves a las 18 aquí en El Ovillo de Colores. Van a la orilla del mar y Pinco y toca su ritmo, Pinco ya sale a bailar. Las olas se van llorando de peces encandilados, salen ya los pescadores para sus redes colmar. El ovillo de colores, musiquitas que llenan el aire de chispas.